La palma, pa, vamos. Me gusta este tema, Qué lujazo. Vamos. Para todos los fanáticos de la rama, gracias de norte a sur. Vamos, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil. Que pronto estoy por ahí, vamos, de nuevo. Dice Radio Estudio, vamos. La hora que yo tengo tu cariño, me siento contento. Siento que te quiero demasiado, tú me vuelves loco. Siento que te quiero cada día más, te estoy queriendo. Vamos, Carlito, el compaso, Y creo que al tenerte en mi brazo todo es más hermoso. Te quiero demasiado, tú eres para mí. Estoy enamorado. Para todos los colegas músicos, para todos los cantantes. Te quiero demasiado, tú eres para mí. Estoy enamorado, me enamoré de ti. Do menor, do menor, do menor.